got mercy, yeah. Shama Khan again, Shama Khan again. Ay, como me gusta, como lo mueves, como me gusta, como lo haces, como me gusta a mí. Me gusta cuando lo mueves así. Ay, como me gusta, como lo mueves, como me gusta, como lo haces, como me gusta a mí. Me gusta cuando lo mueves así. Como me encanta a mí, cuando yo te miro bailando. Mami, tú me estás hipnotizando con ese movimiento que tiene tu cuerpo. Si supieras que estoy pensando, todos los manes te quieren tener. Es que tú estás bien buena, mujer. Los tienes bien descontrolados, que ya no saben qué hacer, no. Ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo me gusta a mí. Cuando lo mueves así, ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo me gusta a mí. Me gusta cuando lo mueves así. Es que no hay comparación, no hay discusión. Tú eres lo mejor que hay en la pista, mi amor. Tú eres la número uno, la number one. No hay otra girl que lo mueva igual. Siempre a la moda con el último style. Llamas la atención donde quiera que vas. Por eso todos los manes se mueren por ti. Pero quiero que tú seas para mí. Ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo me gusta a mí. Me gusta cuando lo mueves así. Ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo me gusta a mí. Cuando lo mueves así, es que me gustas tanto. Tú no te lo imaginas cuánto. Me gusta cuando lo mueves así. Mami, tú me pones bien mal a mí. Es que me gustas tanto. Tú no te lo imaginas cuánto. Me gusta cuando lo mueves así. Mami, tú me pones bien mal a mí. Ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo. Cuando lo mueves así, ay, cómo me gusta, cómo lo mueves, cómo me gusta, cómo lo haces, cómo me gusta a mí. Me gusta cuando lo mueves así, ay, cómo me gusta. Lord of mercy, yeah. This is the remix, baby. This is the remix, baby. Yo.